tu convocatoria y tu propuesta para este programa alegre, y creo que es el más alegre que vamos a hacer de todos, me parece, uno de los más festivos, aprovechando el inicio del Mundial que comienza justamente este fin de semana. Así que a mis amigos Fernando y a José Miguel, otro abrazo, y nuevamente muy alegre de volvernos a encontrar por este medio. Adelante. Y desde Valencia, España, nos saludo a José Miguel Villar. Hola, José. ¿Qué tal, Juancho? Saludos, estimados escuchas, partners, León, Fernando. Me complace saludarles en ocasión de nuestro 60º podcast. Juancho ha propuesto que hagamos sonar música que los ponga a bailar, y creo que mis compañeros y yo, quizá recordando muy buenas épocas, hemos sacado del arsenal musical unas cuantas piezas inéditas en nuestro programa, que seguramente les provocará, cuando menos, zapatear donde estén sentados parados. Así que, sin más preámbulos, a mover el esqueleto. Así es, José Miguel. Esto va a haber mucho baile hoy. Vamos a recordarles, amables oyentes, que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, en el cual se pueden anotar, y también en nuestro site en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Y les cuento cómo empezamos con nuestro episodio de hoy. Escuchamos a Juan Luis Guerra y 440 con ese sabroso merengue, Si tú te vas. El merengue, de las primeras cosas que aprendí a bailar, y era difícil dejar de pasar uno en una fiesta. A Juan Luis lo invité en el episodio 42 con Burbujas de Amor, de su famoso disco Bachata Rosa. Si tú te vas fue incluido en el disco Mudanza y Acarreo, el segundo álbum del grupo dominicano. Fue lanzado al mercado por Canon Records en el 85, y antes de ese disco, el grupo había grabado el LP Soplando, que fue digitalizado por Warner Music Latin en 1990, bajo el título el original 440. Después de la grabación de ese álbum, Soplando, que resultó un fracaso comercial, Roger Sayas Balsán, Bazán, integrante del grupo, continuó trabajando como asistente de grabación en el estudio EMCA, en Santo Domingo, hasta el día que se reunió con Bienvenido Rodríguez, quien era el presidente y dueño de la empresa discográfica dominicana Canon Records, a quien le hizo escuchar el disco. El ejecutivo aceptó hacer la producción del segundo álbum si grababan un merengue un tanto más movido. ¿Y de qué manera pegaron? Aunque llegaron a versionar hasta Michael Jackson fue con Si tú te vas que, a mi gusto, comienza a florecer el talento de Juan Luis, quien se encargó de arreglos, dirección y la voz solista. Además, fue el line-up original de 440. Maridalia Hernández en la voz solista, colaborando un poco con las letras. Mariela Mercado y Roger Sayas Bazán como voz solista. Entonces, estoy seguro que al escucharlo le recordó que en algún momento se pararon a bailar esa canción o esos merengues de Juan Luis Guerra. Y entonces, bueno, vamos ahora hacia los clásicos. Cuéntanos, Fernando. Pues sí, Juancho, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo trabajé en Rod Bend del 87 al 89. Rod Bend representaba y distribuía Canon Records en Venezuela, y tuve la oportunidad, pues, de conocer a Juan Luis Guerra en persona varias veces que pasó por allá o de gira, pero siempre pasaba por la disquera, pues, con las cuestiones promocionales y tal. Un tipazo, tipo altísimo. Ya yo estaba enganchado con él desde este disco, y obviamente, pues, ya teniendo acceso con Rod Bend de todos los discos de Canon Records, pues, de los otros artistas, pues, bueno, esa época el merengue estaba, esa es la época dorada del merengue prácticamente, ¿no? Luego lo vi en vivo en el ya desaparecido TD Waterhouse aquí en Orlando el sábado 25 de junio del 2005. Un año más tarde, fíjate la casualidad, me lo encontré en un juego Venezuela-República Dominicana del primer clásico mundial del béisbol en Orlando en el 2006. Y me lo encontré afuera, afuera en uno de los breaks de los innings, y lo veo y me le acerco y lo saludo, y él se recuerda de mí, pues, y estuvimos hablando un buen rato y buenísimo, ¿no? En el ESPN White Water Sport, ¿no? Que queda muy cerca aquí de la casa.

adentro metido en un gran berenjenal. Dígame usted, por favor, el nombre y el apellido, si son gordos, si son flacos o si son bien parecidos. Para empezar la consulta, corto una baraja así, por ti, por tu casa, por lo que espera. ¡Fuera, Satanás! Yo digo lo que veo. Ay, mijito, lo que pide no es fácil de contestar, pero mi bola de vidrio algo te puede explicar. Vamos a ver, aquí veo un nombre. El nombre es Luis, sí, señor. Luis se llama el candidato que va a ser el ganador. El apellido, mijito, mi bola no se ve bien, pero tiene siete letras puedo ver. Si son gordos, son flaquitos, nada de eso veo yo. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Este tema tiene, bueno, pues, creo que fue el tema que yo más he bailado a Lavillo de todos. Inclusive contando temas que tú mencionaste, los pasodobles como Ni se compra ni se vende, o Y viva España, o El beso, que era, creo que era el pasodoble que a mí más me gustaba. Pero el caso del Brujo tiene una anécdota bien, bien simpática, porque esto fue a finales de los años 70, como tú dices, en la época electoral. Y a Víctor, a Billo, a Frobillo Frometa, y llama por teléfono a Víctor Morillo, un declamador muy famoso, larense, y lo invita a su casa para decirle que quiere grabar con él un tema musical. Bueno, y le dice: vente a mediodía, te espero puntualmente. Y exactamente Víctor cumplió, estuvo puntual, es más, estuvo 5 minutos antes y esperó que sean las 12 para tocar el timbre. Eso fue en la casa que tenía Billo en la urbanización El Marqués. Y bueno, Billo lo invita a pasar a un cuarto y le dice: mira, es momento de campaña política, hay que sacarle provecho a eso. Y le coloca un tema musical llamado El Brujo, grabado en el año, 2 años antes, por un grupo que se llama Los Virtuosos. Su autor era Cuco Baloy, un gran merenguero dominicano y amigo personal de Billo. Y también de Víctor Morillo, por cierto. Y en ese instante Víctor visualiza más o menos lo que le quería proponer y visualiza las imágenes de los candidatos Luis Herrera Campins de COPEI y Luis Piñero Ordaz de Acción Democrática, ambos los candidatos, por supuesto, de la polarización política que había en Venezuela para el año 78. Y bueno, Víctor le indica que él iba a viajar, pero que... si le daba unos segundos, él podía crear algunos versos en base a lo que él estaba escuchando del tema El Brujo que le puso Billo, del merenguero dominicano de Baloy. Y efectivamente, en minutos, increíble, Víctor le agarra la esencia y bueno, y dice: mira, yo le puedo poner algo aquí sin tener que cambiar lo que está ahí, le puedo agregar... Y entonces viene la famosa esa frase de: ay, mijita, lo que pides no es fácil de contestar, pero mi bola de vidrio algo te puede enseñar. Aquí veo un nombre, el nombre es Luis. Luis se llama el candidato que va a ser el ganador. El apellido en mi bola no se ve bien, pero tiene 7 letras. 7 letras puedo ver. Si son gordos o son flaquitos, nada de eso veo yo. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Y quedó ese estribillo: son feos los dos, son feos los dos. A Billo le encantó, grabaron el tema. Billo le pagó 500 bolívares de esa época, algo más de $100. Víctor Morillo no aparece en los créditos de la obra. Aquí no hay ningún plagio, no hay, porque la letra es original de Cuco Baloy en sí, con los arreglos musicales que le hace la Billo. Así que gran recuerdo de este tema, que indudablemente después de las elecciones fue editado. No, ya esta parte no tenía ningún sentido de escucharla y se oía el mismo tema, pero le quitaron la sección política. Así que muchas gracias por traer este tema, Juan, y gran recuerdo. Bueno, y vamos con la tercera en fila de Billo. Voy ahora un año antes de la que puse yo. Ahora vamos con el álbum, un tema del álbum Billo 74, que fue editado en el 73 y que para mí es uno de los mejores álbumes de la orquesta. Contiene temas como La Flor del Tabaco, Aguinaldo con Billo y Viva España, que es uno de esos pasodobles. De hecho, yo tenía preseleccionada y Viva España, pero como JM escogió otro pasodoble, escogí otro tema de este álbum, que es Pa' Maracaibo Me Voy. Está también una que no me gusta mucho porque soy fanático del Caracas y Billo era del Magallanes y entonces nunca le cantó al Caracas sino siempre al Magallanes. Hay una que dice aquí, no hay quien le gane. Y como la dejó en blanco, pues yo digo, no hay quien le gane a los Leones del Caracas, pero realmente no hay quien le gane al Magallanes. La Butifarra de Facho, el Caderú, porque Billo sacó su tema del Caderú que está en este álbum también y bueno, el Mosaico número 33. Así que con ustedes nuevamente la orquesta Billos Caracas Boy y su clásico de 1974, Pa' Maracaibo Me Voy. Pónchala, Juancho. Entusiasta por las pistas de baile, pero existieron temas que provocaban bastante salir a bailar en ellas, y como muestra les hemos puesto a sonar en nuestros podcasts anteriores temas muy pegajosos como High Energy, Rock the Boat, Life is Life y esta que vamos a escuchar hoy titulada Ritmo de la Noche, originalmente grabada por el grupo de house alemán Chocolate en el año 1990. Este tema fue versionado y lanzado en el mismo año por Mystic, un grupo belga. Igualmente los argentinos Desacados los franceses Lorca y otras 10 bandas más hicieron sus versiones. En nuestro programa escucharemos la versión de Mystic, que como dato curioso en su video, solo llegó a ser emitido una vez en televisión, antes que la prensa británica lo denunciara, porque la cantante que aparece en el video no es la cantante del grupo, sino una muchacha que Simon Cowell encontró en un club nocturno y la puso en el video. Así que están listos para bailarla. Adelante, Juan. La canción que van a escuchar a continuación ya fue anunciada por Juancho en el podcast pasado. En un momento él hizo referencia a un trío de chicas que estudiaban en el Agustiniano Cristo Rey, en el grado inmediatamente anterior al nuestro, y que bailaban con singular gracia esta pieza en las convivencias, unas fiestas organizadas y llevadas a cabo por los mismos curas en el colegio. Pero es que además de en esas fiestas, la canción era una fija en casi cualquier otra reunión bailable porque su ritmo sincopado invitaba a saltar a la pista y moverse. Honky Cat fue escrita por Elton John y su llave de tantos éxitos, Bernie Taupin, ha de ser poco antes de 1972. Fue la pista de apertura del quinto álbum de estudio de John, Honky Chateau, lanzado en 1972. Honky Cat también fue lanzado como cara A del decimotercer sencillo de John. El sencillo alcanzó el número 31 en las listas del Reino Unido y le fue un poco mejor en Estados Unidos, donde alcanzó el número 8 en el Billboard Hot 100. Justo cuando John inició una gira estadounidense en septiembre de ese mismo año. Nunca le había presentado atención a la letra de esta canción, y ahora que lo hice, descubrí una pequeña gema dedicada al chico de campo que quiere irse a la ciudad. Los giros idiomáticos que presenta la ubica en los Estados Unidos, no obstante ser John y Topping británicos. Por ejemplo, la palabra honky es una manera despectiva de referirse a las personas de raza caucásica, y cat es una de las muchas maneras de decir tipo, tío o tercio en inglés. Entonces, ya de entrada impactante para la audiencia en los Estados Unidos el título. Luego, habla de la ilusión del joven de campo que, deslumbrado, decide irse a vivir a la ciudad y los desencantos que encontrará al vivir su sueño. They said, stay at home, boy. You gotta tend the farm. Living in the big city, boy, is going to break your heart. But how can you stay when your heart says no? How can you stop when your feet say go? Esa es una de las estrofas que claves de la canción y que es, me dicen, quédate en casa, tienes que encargarte de la granja. Vivir en la ciudad, muchacho, te va a partir el corazón. Pero, ¿cómo te puedes quedar cuando tu corazón te dice que no? ¿Cómo puedes detenerte cuando tus pies te dicen, ve? Bueno, pues si tus pies dicen ahora, baila, hazles caso, Honky Cat. Stop. Qué buen recuerdo, José Miguel, como mencionaste, jefe. Ya hablamos de ello y de los comentarios sobre las chicas y de David. Y fíjate que mi introducción a Rocketman también lo pensé, si no hablé más de Honky Cat que de Rocketman. Pero en ese caso estamos hablando de Honky Chateau, que era el disco que cumple los 50 años. Pero bueno, qué bueno que ya salimos de esas dos canciones. Muchas gracias por los recuerdos. Bueno, siguiendo con los británicos, después de Elton viene uno de los grupos claves que dentro del baile, y para entender más el New Wave y el punk rock, y un grupo que nació a mediados de los 70, es la agrupación Blondie, conformada por Deborah Harry, Chris Stein, Glenn Burke y compañía. Su influencia es enorme y eso es gracias a los enormes hits que pegaron. El tema que he seleccionado se titula One Way or Another. Tiene un sonido sumamente pegajoso y alegre, además de que estoy seguro que lo has escuchado un montón de veces. Existen temas interpretados por mujeres que no necesariamente me llevan a la pista de baile, sino que donde sea que la escucho, me ponen a mover la cintura. Como ejemplo, en nuestros podcasts anteriores, les hemos traído a Nancy Sinatra con These Boots Are Made for Walking, a Celia Cruz con La Vida es un Carnaval, a Donna Summer con Hot Stuff, Walk of Life de Dire Straits y a Amy Winehouse con Back to Black. La que hoy les traigo pertenece a ese playlist particular que mantengo en mi recuerdo. Sobre este tema, Debbie Harry declaró que años antes de componerla, un hombre la estuvo acosando. Así que decidió tomar esta experiencia y canalizarla en una canción que, sin saberlo, se convertiría en una de las más importantes de su carrera. La revista Rolling Stone la colocó en el puesto número 298 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Así que, mi amigo Juan, adelante con este tema. One Way or Another. Down the mall, stand up by the wall where I can see it all. Find out who you are, need you. buen tema, León. Me recuerda mucho los años que estuve en Berkeley, del 80 al 83. Y la que voy a presentar a continuación tiene un significado muy especial para mí. Es una canción que se llama A Night to Remember. Una canción del grupo estadounidense de Rhythm and Blues, Shalamar. Fue lanzado en 1982 como el segundo sencillo de su sexto álbum de estudio, Friends. La canción fue escrita por Nedra Bear de Dynasty, Dana Meyers y Charmaine Silvers de Silvers. Friends es el sexto álbum del grupo estadounidense Shalamar, lanzado en 1982 por el sello Solar, una filial de Atlantic Records. El álbum encabezó la lista de Rhythm and Blues y alcanzó el puesto 35 en la lista de Billboard. Ha sido certificado oro en los Estados Unidos por ventas superiores a 500,000 y eventualmente se convertiría en platino. En el Reino Unido, Friends ganó ímpetu con una ahora legendaria demostración de body popping, un tipo de baile que inventaron los ingleses, durante la presentación de A Night to Remember en el programa de la BBC, Top of the Pops. Alcanzó el puesto 6 en la lista de álbumes del Reino Unido y produjo 4 sencillos entre los 20 primeros. En el 2002, Friends fue relanzado por Sanctuary Records en el Reino Unido en un paquete de doble CD con el álbum anterior de Shalamar, Go For It. Shalamar es un grupo vocal de música soul y rhythm and blues estadounidense activo desde finales de la década de 1970 y durante los 80. La formación clásica de Shalamar en el sello Solar estaba formada por Howard Hewitt, Jody Watley y Jeffrey Daniels, junto con el bailarín Jermaine Stewart. Originalmente era un grupo impulsado por la música disco creado por el agente de reservas de Soul Train, Dick Griffey, y el creador de Soul Train y productor, Don Cornelius. Se convirtieron en un trío de baile influyente ideado por Cornelius. Como se señaló en British Hit Singles and Albums, fueron considerados íconos de la moda y creadores de tendencia y ayudaron a introducir el body popping en el Reino Unido. Su nombre fue creado por Griffey. La anécdota que tengo con esta canción y el significado sentimental es que en Berkeley, en ese momento Venezuela pues estaba en su apogeo, tú sabes, la época del Tabarato Dame Dos, y yo estudiando en Berkeley y ya era ingeniero y todo el mundo haciendo plata en Venezuela y yo estudiando y pelando bola como estudiante, ¿no? Entonces aceleré el paso y terminé el MBA un semestre antes. Me tocaba terminar para mayo del 83 y terminé en diciembre del 82 gracias a un wintering que hice. Un wintering es una materia que puedes tomar en el receso de Navidad, que son 3 semanas, las primeras 3 semanas de enero, y hice los 2 veranos, porque el verano en Estados Unidos es muy largo. Entonces, entre esos 2 veranos y el wintering terminé un semestre y logré terminar los estudios y exitosamente en diciembre del 82. Celebrando mi culminación de estudio, porque no puedo decir que es la celebración, porque en Estados Unidos las graduaciones son todas en mayo. En Venezuela es diferente, la mía fue en octubre, pues yo tuve que hacer un curso de verano y no terminé en julio, y la hice en octubre después que terminé el curso de verano. Pues cuando terminé los estudios del MBA en la Universidad de San Francisco, lo celebramos en la discoteca ubicada en el último piso del prestigioso Hotel San Francis en Union Square, en San Francisco, y en ese momento esta canción estaba pegadísima, y la otra que estaba muy pegada era I'm So Excited de Pointer Sisters. Entonces, esta canción me recuerda mucho ese día clave de que terminé los estudios y fuimos a celebrar un grupo en esa discoteca prestigiosa en el prestigioso Hotel San Francis de San Francisco. Y bueno, con ustedes Shalamar, debutando en nuestro soundtrack de vida con su clásico inmortal de 1982, A Night to Remember, Una Noche para Recordar. Ruédala, Juancho. When you love someone, it's natural, not demanding. Steppenwolf fue una banda norteamericana cuyos principales integrantes eran ciudadanos canadienses. John Kay, nacido como Joachim Fritz Kraudelat, su vocalista y líder, había nacido en lo que era para entonces Prusia Oriental, parte del Reich alemán, y hoy día es parte de Rusia. Seguramente tras esos orígenes se encuentra el motivo del nombre de la banda, el conocido libro del alemán Hermann Hesse. De adolescente, Kay migró con su familia a Canadá y allí empezó a hacer música de rock y blues. Con la banda The Sparrows, marchó a Los Ángeles y allí, bajo la tutela de un visionario productor, su música se convirtió en lo que sería el germen del hard rock en esa ciudad. De hecho, el término heavy metal está sacado de uno de los versos de su quizás composición más famosa, Born to be Wild. Del primer disco de la banda bajo su mismo nombre, lanzado en 1968, traigo Suki Suki, una canción escrita por Don Covey y Steve Cropper. Este Steve Cropper era para la época un muy reconocido guitarrista y compositor, fundador de la banda de Memphis Blues Booker T and the MGs, y productor y compositor para artistas como Otis Redding, es co-compositor de Sitting on the Dock of the Bay, Sam and Dave, Wilson Piquet y Jeff Beck. El hombre ya traía una amplia trayectoria en el mundo de la música. La banda ha tenido que ser muy buena para que Cropper les diera esa canción y ellos estar muy confiados de su éxito, pues la colocaron como la primera canción del lado A. Ese disco contiene dos de las más importantes canciones de la banda, la ya citada Born to be Wild y The Pusher, ambas traídas por Ángel a nuestro podcast, y frente a las cuales Suki Suki podría parecer una obra menor. Pero cuando sonaban los primeros compases era difícil resistirse a salir a la pista y mucho menos no hacerlo al son de Suki Suki Suki Su. Allá va. Everybody work out. buenísima, José Miguel. Y a mí me encantaba, sobre todo cuando la poníamos en vivo. Era espectacular cuando la pusimos. Varias veces creo que la pusimos back to back. Y bueno, ahora les traigo una canción del grupo que más ha sonado en nuestros episodios. Nada más y nada menos que los Beatles, quienes han sonado con 40 canciones en 13 episodios diferentes. Y les traigo una que me gustaba mucho para iniciarse de música rápida, sobre todo cuando queríamos ir hacia el rock and roll. Nada menos que la versión de Rock and Roll Music de Chuck Berry. Rock and Roll Music fue escrita y grabada inicialmente en mayo del 57 por Berry, y es una de las canciones más populares y de las que más ha sido versionada. Alcanzó el top 10 de Estados Unidos con Berry, en Europa y Australia en la versión de los Beatles del 64, y en el top 10 de los Beach Boys en el 76. Los Beatles cantaron esta canción en las actuaciones tan pronto como las actuaciones en vivo en Hamburgo, y también la tocaron en vivo en el show de la BBC. En el 64 decidieron grabar una versión para llenar su álbum Beatles for Sale. Esta versión fue cantada por John Lennon, que canta con toda la voz, todo lo que la fuerza y la dinámica de su voz le permitía. Entonces, bueno, vamos a escuchar Rock and Roll Music con los Beatles. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz, unless you're tired of playing too darn fast. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep on rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, bueno, y no podían dejar de sonar los Beatles en este especial, pues como dijiste tú, pues es nuestro grupo favorito de todos los miembros, incluyendo nuestro fundador Ángel Luis. Muy buena selección. Vamos con otra. Así como la de Chalamar me recordó mi graduación, bueno, no graduación, pues mi culminación de estudios exitosamente en Berkeley del MBA, el Master in Business Administration, esta que va a sonar a continuación, me recuerda a mi graduación de la Simón Bolívar en octubre del 79. Chicago 13 es el undécimo álbum de estudio de la banda estadounidense Chicago, lanzado en 1979, la continuación de Hot Streets. Chicago 13 fue el lanzamiento final de la banda con el guitarrista principal Donny Dukakis, quien había reemplazado al difunto miembro fundador, el guitarrista Terry Kath. Todos los miembros de la banda contribuyeron a la composición de canciones, uno de los dos únicos álbumes en los que este es el caso, el otro es Chicago 7. Después de sesiones de grabación en Morin Heights, Quebec y Hollywood, Chicago 13, que vio a la banda volver a numerar sus álbumes y mostrar su logotipo, fue lanzado en agosto de 1979 y fue predecido por Must Have Been Crazy de Donnie Dacus como sencillo principal. Chicago 13 es el primer álbum de Chicago que no tiene sencillos de éxitos significativos. A pesar de las críticas negativas, Chicago 13 alcanzó el puesto 21 y se convirtió en oro, aunque fue el primer álbum de la banda en perder el top 20, o sea, no hizo el top 20 en Billboard, y luego fue el lanzamiento más bajo en las listas de su álbum debut. Poco después de que terminara la gira para promocionar el álbum, Dacus fue despedido de la banda sin explicación. En el 2003, Chicago 13 fue remasterizado y reeditado por Rhino Records, que es también parte de Warner, con una cara B con Closer to You de Dacus, una toma descartada de las sesiones de Hot Street y la mezcla única de 12 pulgadas de Street Player como bonus tracks. La pista de apertura, la jam extendida impulsada por la música disco Street Player, porque Street Player es una canción disco de Chicago en la época disco. También se lanzó como sencillo, pero no llegó a las listas, lo que lo convirtió en el primer sencillo de la banda en perderse las listas por completo. Street Player finalmente alcanzó el estatus de éxito, siendo muestreado para el éxito de 1995, The Bomb, La Bomba, This Sounds Fall Into My Mind de Bucketheads, el éxito de 2009, I Know You Want Me, Calle 8 de Pitbull, y el remix del 2013 del productor de música dance Trey Love. Sin más preámbulos, les presento a continuación la canción que más bailamos en nuestras fiestas de grabación de Ingeniería de Computación en la Simón Bolívar, en la Universidad Simón Bolívar, en octubre de 1979. Chicago y su clásico disco Street Player en su versión editada. Los que tengan la oportunidad de escuchar la versión larga de 9 minutos 11 segundos, se las recomiendo ampliamente, ya que esa fue la que realmente bailamos en esa época hasta el cansancio en esta fiesta. Suéltala, Juancho. Okay. Voy a ser breve al presentar el siguiente paso doble interpretado por Billo's Caracas Boys. Es la cuarta canción de Billo que sonará en el podcast. Y en la voz inconfundible de Memo Morales. A él le decían el gitano maracucho, y bien que le quedaba el apodo, pues su manera de decir y frasear los pasodobles podría hacer pensar a cualquiera que había nacido en el seno de alguna familia de esa etnia en España. Pero no. Al igual que sus compañeros vocalistas, Cheo García y Felipe Pirela, Memo nació en Maracaibo, y nadie en Venezuela ha cantado los pasodobles como él lo hizo. Cantó muchos buenos pasodobles. Este que les presento arranca de tal manera que te jala la pista de inmediato. Ahí les dejo con Ni se compra ni se vende. Bueno, y vamos a continuar. Vamos a traer, yo diría que la voz más bella del pasodoble que se ha oído en nuestro país. Memo Morales, con uno de sus grandes éxitos con la Orquesta Billo. Ni se compra ni se vende, dice así. ¡Sí, señor! ¡Mira! Me ofrecen correr el mundo entero de amores y dinero y me brindan un caudal. A cambio me piden el velero con más gracia y salero que cruza por la mar. Y en la quilla de azul esmeralda y en la vela de blanco marfil, mi velero jamás tendrá precio, por eso a la gente le digo yo así, ¿todo? Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprarlo que le dé. El cariño verdadero ni se compra ni se vende, mira. La patria me quiso marinero y yo le di sincero la flor debe mi querer. Un flequilla clavó mi fantasía, la luz de un nuevo día comienza a florecer. Y en la espuma del mar de mi sueño, en un beso de luna y de sal, y las olas con son de guitarra y me llevan al mundo mi viejo cantar. Ni se compra ni se vende, cariño verdadero, ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar lo que debe. El cariño verdadero y el cariño verdadero ni se compra ni se vende, mira. Ni se compra ni se vende, el cariño verdadero ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar lo que debe. El cariño verdadero, verdadero, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Señor. Que viva Caracas y que viva Billo y que viva Venezuela. Gran recuerdo este paso doble de todos los que la Billo nos ha brindado. Recuerdo que en los años 70 decir salsa era poner Billo. Estás en una casa, en una fiesta, pongan salsa, y lo que había era puro Billo. El tiempo cambió y uno después fue entendiendo lo que era la salsa y todo lo que la cantidad de música y temas que venían de ahí. Y uno de los que les voy a traer es un ejemplo. Para el comienzo de los años 70, la amalgama que creó Willy Colón entre música urbana, salsa y el folclore cobró relevancia con un disco titulado Asalto Navideño, el cual evoca el sentir de las fiestas navideñas combinado con el efecto de la parranda de ir de casa en casa con cánticos o aguinaldos. La canción más popular de este disco fue La Murga, con su contagioso ritmo y la potente y afinada voz de Héctor, quien comienza a hacer gala de soneos e improvisaciones inolvidables, como cuando en un momento en el solo de trombón dice «Guapea, Willy Colón, el diablo». La banda de Colón ofreció un crudo y agresivo sonido de trombones que fue muy bien recibido por los fanáticos de la salsa, y la voz complementa el estilo con su voz articulada, talento para la improvisación y su sentido del humor. También el maestro Yomo Toro, el puertorriqueño, hace alarde de su virtuosismo con su cuatro, un instrumento puertorriqueño diferente al cuatro venezolano, que también tiene el mismo nombre, pero diferente tonalidad y manera de las cuerdas, la disposición de las cuerdas, y que le da un aire, por supuesto, el aire puertorriqueño a gran parte del álbum. A partir de ese momento, Héctor Lavoe recibió un reconocimiento inmediato, trabajo estable y dinero suficiente para proporcionarse un cómodo estilo de vida. De acuerdo a Lavoe, todo pasó tan rápido que no sabía cómo lidiar con el éxito repentino. Así que, amigos escuchas, los invito a bailar La Murga. palazo, León. Un palazo de la época en 1972, pues ya terminando nosotros bachillerato, con la voz inconfundible de Héctor Lavoe, escrita por él y Willy Colón. Es lo que consideran un bolero guacancó, guaguancó. La anécdota que tengo es que el sábado 20 de abril del 2013 vi en vivo a Willy Colón en el SeaWorld de Orlando como parte del festival Viva la Música. Casualmente, en esa época, él tenía una canción muy pegada dedicada a Venezuela, que se llama Mentira Fresca, dedicada a Nicolás Maduro. En esta canción, Willy Colón continúa con su línea política desde sus comienzos. En sus canciones dejó entrever su pensamiento político. En esta canción es coherente con su pensamiento anti-Chávez, con quien tuvo muchas diferencias y por eso fue vetado en Venezuela. Cuando la interpretó ese día en el SeaWorld, alguien de la audiencia le dio una bandera venezolana y él cantó envuelto por nuestro tricolor nacional. Un momento realmente emotivo. Muy gratos recuerdos. Gracias por traer este clásico, León, de Willy Colón, por supuesto, con la voz inconfundible de Héctor Lavoe. Fania para siempre. Sin duda, Fernando. León, totalmente de acuerdo con los comentarios. Increíble el sonido de esa canción, cómo arranca esos trombones. Recientemente, o no, hace unos meses atrás, fui a un pub que hay aquí en La Senterra, en Katy, donde creo que el último viernes de cada mes se presenta un grupo latino. Y llegó un muchacho venezolano recién llegado a Houston, al área de Houston, trombonista, y de alguna manera conectó con la gente que estaba tocando y les dijo que, oye, ¿por qué no improvisaban? No improvisaron una canción. Él se fue a su casa, a su carro, y se bajó con su trombón, y la gran sorpresa fue que arrancó con La Murga de Panamá. Impresionante ese arranque. Entonces, escuchar esta canción me hizo pensar en esta vivencia. Muchas gracias, León, por haberla traído.